¿Paloma Martín, por favor? Sí, soy yo. Hola, soy Carmen Jiménez, la directora de la agencia. Hola, ¿eres Iñaki? Sí, ¿y tú eres? Soy Paloma Martín, la nueva fotógrafa.